siempre dicen que, digamos, los bebés deben bautizarse, porque si no se bautiza, puede ser el rayo, puede caerse, puede pasar cualquier cosa, eso siempre dicen.